los pollitos pían muy contentos, porque mamá gallina recién termina un muy sabroso pan. Comentan todas las vecinas, pero no importa porque es hora ya de comer y disfrutar. Gallinas y pollitos salen a bailar, moviendo las alitas de aquí para allá, porque la música es tan contagiosa que no pueden parar. Gallinas y pollitos salen a bailar.